Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Programa que no juega a las escondidas. Acá volvimos. Te hicimos sufrir con estaba la cancioncita que es de Jamaicaderos, la música de Jamaicaderos. Ajá. Pero porque vamos a hablar con Alejandro Cabrera Britos, pero yo antes un poco lo provoco porque nos prometió venir acá, nos prometió traer los discos nuevos y todo lo demás. Entonces agarramos y dijimos, vamos a poner algo, un poquito otra música, y después recién arrancamos con la música de Jamaicaderos. Buenas noches, Alejandro Cabrera Britos. ¿Cómo andás? Gracias, sí. Bien, todo bien. Es verdad, hay una deuda ahí pendiente de hace bastante tiempo, ya una promesa incumplida que tengo que acercarme. La música la podemos encontrar en muchos lugares, pero que vos vengas acá y estés con nosotros es otra, esa es la historia. Sí. Tenerte acá en el piso y bueno, estar y charlar frente a frente. Es verdad, está eso pendiente, así que bueno, va a ser muy pronto eso. Bueno, ¿cómo va todo, Ale? Bien, acá tengo hoy bastante información, muchos temas. Quería simplemente empezar con un nombre que a ustedes les va a resonar y rebotar por todos lados: Beatriz Rojas de Alperovich. Sí. Con una otra expresión lamentable que tuvo en esta semana, que viene coleccionando, ¿no? Porque viene coleccionando con aquella inundación donde a trabajadores de Cosecha de Arana los maltrató y le dijo Bagui que ya tenía 10 mansiones, después a una señora que le gritó ladrona le inició una causa penal, y otras cuestiones más de desprestigio, con una situación de un abuso infantil a familiares, los trató de borrachos, y bueno, y ahora se despacha con esta artillería impresentable de una funcionaria. Bueno, es impresentable igual todo el mapa, ¿no? De político de Tucumán, oficialista, Alperovich, tiene una biografía censurada que se llama El Zar Tucumano. Es es un libro no autorizado que está prohibido en Tucumán. También, bueno, hay una hay comentarios de que tiene nexo con familiares de Bussi en negocios agropecuarios, es decir, no deja nada librado al azar, es decir, todo lo que le puede generar redituar económicamente algo y bueno, y tener una imagen que parece hacer progre, lo hace. Es un doble discurso permanente, ¿no? Los hechos de la semana fueron terribles, la violencia de la policía, después hasta él tuvo que salir a decir, a poner algunos paños fríos, pero no alcanzaron, la operación también política, el intento de Scioli también de apadrinarlo y de apagar un poco ese fuego, bueno, sigue queriendo simplemente apagar un incendio con nafta, ¿no? Lamentable. Sí. Así que hay que estar muy alerta, hay no sé si hasta hoy todavía, pero había compañeros detenidos todavía. No, recién justamente habíamos escuchado a Alberto Lebos que no hay detenidos. Sí, hay gente que está hospitalizada, pero no detenidos. Bueno, eso es una brisa de aire menos viciado en esto, ¿no? Pero bueno, hay que estar alerta y nos está marcando todo un mapa de cómo quieren garantizar algunas formas y bueno, y sus feudos, ¿no? Así que después, bueno, quería pasar a otro tema, que hay una denuncia desde ANRED y desde el colectivo Contra Gatillo Fácil, de un joven de 25 años que fue asesinado en La Plata por la bonaerense, por la policía esta comunal nueva. Esto fue hace muy poco, fue el 26 de agosto. Todavía no hay información mediática de los datos puntuales del joven. Es un joven de 25 años que fue detenido, fue esposado, y la policía lo asesinó en el patrullero, y después aparece en un informe como que tenía un arma, un calibre 22, una situación muy confusa a la que nos tiene acostumbrada la bonaerense, sí, heredando algunas prácticas de Checolás, de Camps, y bueno, apadrinada por Alejandro Granados, que está festejando que en estos días van a incorporarse a la vía pública 18.000 policías más. Sí. Y esto, bueno, es otra vuelta más de tuerca al negocio visionario de la inseguridad, que ellos lo saben manejar muy bien, ¿no? No, sí, por supuesto, sí. Así que, bueno, también pasando a un caso de Gatillo Fácil de Jujuy, de Pablo Viña y Gonzalo Calderón, del 3 de noviembre del año 2013, en General San Martín, justo en Libertad General San Martín, donde, bueno, dos jóvenes son asesinados, son acusados de motochorros, hay un dibujo de la pericia policial, tuvo un encubrimiento sobre el policía Escarreta, que bueno, que está detenido, pero en un momento se hizo pasar como si hubiese sido un enfrentamiento, hay toda una teoría técnica que quiso imponer la policía sobre que el disparo de una sola bala había asesinado a ambos, bueno, aparte de irrisoria, ¿no? Infantil, y bueno, pero eso también nos da la pauta de la impunidad, ¿no? De algunos sectores. Estos jóvenes fueron asesinados dentro de la propiedad de Ledesma, del imperio genocida de Blaquier, así que habla también de una práctica con una impunidad alevosa, y ellos, bueno, al querer esgrimir y sostener este argumento técnico, la verdad que habla también de lo mismo, ¿no? De una gravedad de impunidad, ¿no? Que se ve en los genocidas, como se ve también en este feudalismo, en el co-gobierno de civiles que estuvieron que fueron cómplices de la dictadura y hoy siguen siendo empresarios respetables por algunos sectores, ¿no? Sí, el tema de Gatillo Fácil lamentablemente es algo que ha traspasado por muchísimos lugares, hubo marcha también en Córdoba, realmente está cada vez peor, ¿no? Cada vez vamos más hacia atrás de lo que significa cómo han sucedido estos casos, ¿no? Sí, totalmente. Ayer hubo una marcha también acá en Buenos Aires, convocada por Correpi, por Encuentro Nacional Antirrepresivo, que también para visibilizar algunos casos, estaba también el caso de Ismael Sosa, y bueno, fue una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Y ahora, bueno, se viene en noviembre la marcha de la gorra en Córdoba, ya que lo mencionabas también, es eso, donde Córdoba también es un hervidero y una situación donde la policía tiene carta blanca para hacer lo que se le canta, ¿no? Hablando de policía, la metropolitana, la policía de Macri, el otro día tuvo un episodio inconcebible en plena avenida 9 de Julio y Alsina, a las 3 de la tarde, ahí por el Metro Río, contra el movimiento, bueno, no tengo acá bien, fue un movimiento, bueno, de las compañeras trans que fueron violentadas frente a, primero fueron insultadas por un transeúnte. A la respuesta de los insultos verbales en un intercambio, interviene la metropolitana. La metropolitana ataca a las compañeras trans y después también ataca a unos compañeros de INADI que habían acudido en la defensa y fueron agredidos físicamente. Bueno, hay una situación bastante seria donde, bueno, hay que visibilizarla y también denunciarla, ¿no? Esto era en el marco de que las compañeras iban a ir a La Plata a una marcha y, bueno, sufrieron este incidente gravísimo, ¿no? Uh-huh. Y hablando del gobierno de la ciudad, de la metropolitana y todo, bueno, hay una situación que también involucra a Horacio Rodríguez Larreta en la Comuna 11, parece que fue hace 14 días, donde grupos de choque de Rodríguez Larreta, después que un joven se acercó y hizo algunos comentarios, fue agredido físicamente. Hay una denuncia radicada con inclusive funcionarios de la Comuna 11 que responden a Rodríguez Larreta. Uh-huh. Esto se puede ver con más información en redes sociales, en el Facebook que se denominado Nacho Cava, con B corta acaba, donde, bueno, se puede ver fotos, se puede ver las lesiones y bueno, muchos quieren, como tuvo un accidente de moto unos días antes o después, quieren hacer pasar y acusar lo que fueron las lesiones que se ven en la cara de un traumatismo por accidente de moto, pero ahí da datos concisos de cómo fue la situación. Y a muchos de los que estamos en la ciudad de Buenos Aires nos consta que el gobierno de la ciudad utiliza fuerzas de choque, ¿no? Sí, que en qué tan poco tiempo aprendieron tanto, ¿no? La metropolitana, que iba a tener una preparación distinta y una cantidad de cosas, y vemos que los métodos siguen siendo los mismos. Sí, sí, son todo material descartable humano de otras fuerzas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y hablando de otros casos también, para hablemos de provincia, vamos a Río Negro, bueno, el caso Solano sigue todavía con incertidumbre, sigue con esa pericia en el Jahuel, con la perforación, todavía no hay novedades consistentes, hay un también scratch al intendente, Chorechoel, Daniel Belloso, que hasta ahora está siendo el distraído y lamentablemente no genera el apoyo que debería generar como funcionario, ¿no? Mm. Se están por cumplir prácticamente 4 años del caso y hubo una situación donde diferentes jueces que pasaron por la causa hicieron una plancha, defendieron a la violencia institucional emanada desde los uniformados y bueno, hoy el juez Julio Martínez Vigor sigue siendo el mismo operador que era la jueza Busco en su momento, ¿no? Favoreciendo a la fuerza policial y intentando impedir un montón de situaciones que podrían llegar mínimamente a dar una oportunidad para ver si se puede esclarecer el caso o encontrar el cuerpo de Daniel, ¿no? Sí, una búsqueda que también, ¿no? Los familiares, todo, realmente no baja los brazos nunca. No, Gualberto sigue ahí en su acampe, en la plaza. Uh-huh. Bueno, una situación también de una persona muy mayor, donde es muy doloroso que alguien tenga que llegar a esta situación infrahumana, ¿no? Uh-huh. Tenemos que estar atentos también por el caso Gabriel Blanco, que seguramente en estos días se va a conocer el día del juicio a los policías que torturaron y asesinaron a Gabriel Blanco. Ajá. El caso aquel de la comisaría del barrio San Carlos de Isidro Casanova, donde lo ahorcaron en el calabozo y intentaron pasar por un suicidio, ¿no? Sí, sí. Eso también, bueno, quería también comentar que que hoy se cumplen 69 años del Malón de la Paz. Y tenemos una situación como algo parecido con un acampe de más de 6 meses donde está sufriendo la indiferencia, y peor aún, donde algunas personalidades que han visibilizado algunas situaciones de Formosa, funcionarios como Juan Manuel Santander del gobierno de Formosa, que lo trató de villerito europeizado a Tevez, bueno, seguimos teniendo el mismo discurso del etnocidio y la práctica del etnocidio, ¿no? Con una discriminación de habitantes, en habitantes de primera y de segunda, que serían los hermanos originarios, mientras, bueno, se inaugura una estatua de zona surdura y un salón en la Casa Rosada que se llama Los Pueblos Originarios. Hay una hermosa nota en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre los pueblos originarios, pero en realidad se siguen violando en Neuquén, en Formosa, en Chaco, en Salta y en otras provincias los derechos de nuestros hermanos originarios sobre las tierras, y peor aún también, se sigue violando la Constitución Nacional en el artículo 26.160, el artículo 75.117, convenios internacionales, ¿no? Y esto hace que hay que seguir visibilizando lo que quieren naturalizar, ¿no? Que es un enocidio que algunos capaz que dicen de alguna fracción política, que como que es necesario, que bueno, que qué le vamos a hacer, van a seguir muriendo un montón de originarios porque es necesario para llegar a que haya un cambio. Bueno, no, lamentablemente sí, no. No es así. Claro, por supuesto, totalmente, sí. Una vergüenza. Una vergüenza, y que estén todavía todo este tiempo, han vivido estos últimos días donde hubo estas lluvias, donde también perdieron todo. Por suerte la solidaridad hizo que volvieran a recuperar varias de esas cosas, porque enseguida fue inmediato, pero realmente más la situación y el estado de Félix, ¿no? Que, exactamente, sí. Y Graciela, también hoy se cumplen 2 años de haber sido aprobado el acuerdo YPF-Chevron en la legislatura de Neuquén, y 2 años también de, lamentablemente, la traición de muchos legisladores, y 2 años que mientras sesionaban adentro tranquilamente para cocinar el acuerdo que había, en las afueras de la legislatura se reprimía violentamente a un montón de manifestantes que estaban defendiendo la vida y el derecho a la tierra, ¿no? Sí. Vos de eso sabés bastante, de lo que es estar y estar, lo que es la represión en la calle, en la calle acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y ahora, no, mira, me quiero ir con una noticia interesante y una parte por lo menos colorida, ¿no? Que estamos organizando la Semana Mundial del Arte Callejero, Ambulante Itinerante, ¿no? Esto va a ser del 20 al 27 de septiembre en todas las ciudades del mundo. Ya estamos contactándonos con colegas que están en, no sé, en Tokio, en Berlín, en Quito, en Nebraska, en Quebec, en El Cairo, en Santiago de Chile, para que simultáneamente esa semana las intervenciones artísticas en los espacios públicos sean masivas y mucho más intensas que habitualmente. Entonces, bueno, a raíz de eso estamos organizando también reuniones y bueno, la idea es que también, ya que contamos con la simpatía social por el arte ambulante itinerante, nos ayuden a difundir. Sí, por supuesto. Todos, ¿no? La otra vez que estuvimos ahí, cuando ustedes hicieron la actividad, realmente estuvo muy buena, y la verdad merecen tener un espacio y ser respetados, ¿no?, en la calle. Absolutamente, estamos con un anteproyecto por la Ley Federal de Arte Ambulante, queremos que se nos incluya en la Ley Federal de las Culturas, y queremos descajonear en la Ciudad de Buenos Aires este proyecto de ley que nos vienen cajoneando hace casi 3 años, ¿no?, en la legislatura de la Comisión de Cultura, así que seguimos con más fuerza, cada vez, por suerte, con más colegas, con más pueblo apoyando y dándonos una sonrisa para decir que sigamos adelante. Así que quería cerrar con esto porque de todo lo penoso y lo triste, quedarnos con un poco de algo satisfactorio, ¿no? Está bien. ¿Ya sabes dónde lo van a hacer? Nosotros, bueno, en general va a ser una intervención en trenes, en colectivos, en la peatonal Florida, en plazas, en calles. Vamos a desparramarnos por todos los lugares que más podamos, porque ese día vamos a pedir hasta que los que estén engripados, malabaristas o cantantes, esa semana salgan sí o sí. Para que haya un colorido extra en todas las ciudades, ¿no? Perfecto. ahí vamos a estar difundiendo y vamos a estar disfrutando también. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Bueno, muy buen fin de semana. Nos estamos viendo en 15 días. Igualmente, hablando, ¿sí? Igualmente, Ale. Gracias, saludos. Saludos, chao. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Alejandro Cabrera Britos, jamaicaderos, en su columna de Derechos Humanos y Trabajadores.